y también la expulsión de las comunidades indígenas por el tema de la siembra de soja, maderera, minera, petrolera, o sea, montones de temas similares a la que está pasando en Argentina. Para nosotros los gobiernos parecería que son los grandes enemigos de los pueblos indígenas, porque son los que administran los recursos naturales y son los que contratan las empresas multinacionales. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas ven con una gran preocupación por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de diferentes países de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo viernes. Tenemos que volver a decir, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, lluvioso. Viernes lluvioso, las corridas estamos, pero llegamos un poquito tarde, ya estamos en el aire. Se completaron las situaciones hoy para que antes de salir al aire pasaran 280 millones de cosas, pero bueno, acá estamos. Entre otras cosas, la línea C que está parada, por ende en Constitución hay un quilombo tremendo, parecemos los de TN que te dicen, todo lo reducen a un problema de tránsito, ¿no? El otro día veíamos todo lo reducen a un problema de tránsito, pero lo cierto es que Constitución está un poco complicada, pero bueno, acá estamos para acompañarlos en una mañana de información alternativa, ¿no? Así es, bueno, vamos a arrancar con este picadito de noticias que solemos hacer cada 15 días, que ahora salimos acá por FM La Caterva. No podemos empezar sin hablar de el rol que están teniendo los sindicalistas en nuestro país. Ayer Moyano confirmó que no van a ir a un paro, pero sí van a hacer una jornada de ollas populares, porque son muy buenos sindicalistas estos muchachos. Caló también confirmó que no van a haber un paro después de la reunión que tuvieron para evaluar el veto presidencial a la ley antidespidos. Antes habían dicho que si vetaba la ley iban a ir a un paro nacional. La vetó y no van a un paro nacional. Vamos a ver qué pasa ahora con las dos CTA de Yasky y de Micheli. Convocaron a un paro nacional para el próximo 2 de junio ya las dos CTA. Terrible la actitud de los tres burócratas sindicales de la CGT, aparte cagándose de risa, comiendo en una situación muy, muy, muy siniestra y muy perversa, ¿no? Con la situación generalizada de despidos que se está viviendo en el país y la tomada de pelo del presidente Mauricio Macri vetando la ley en Cresta Roja. Así es, y también bueno, a colación, ¿no? Que esto ya se sabe, el 25 de mayo la actitud de vallar la plaza, ¿no? Apropiándose de un lugar que es de todos los habitantes, de todo el pueblo, y también en contra de los cooperativistas que iban a reclamar justamente que venían haciendo una jornadas de medidas de fuerza. La jefatura de gobierno porteño, bueno, esta vez no pudieron ingresar a la Plaza de Mayo. Y además Patricia Bullrich dijo que estaban yendo para ahí a tirar bombas Molotov. Vieron, hubo ayer en el Enredando de las Mañanas, ayer pasaron los audios de Patricia Bullrich, pero bueno, tenemos que mencionarlo porque fue una situación también muy ridícula, ¿no? Sí, no es la primera vez, ¿no?, que desde el gobierno se trata de construir en el imaginario esta lógica de los atentados. Pasó en su momento, se acordarán años atrás, con ciertos incendios así espontáneos de usuarios hastiados de la negligencia, el mal funcionamiento de los trenes, ¿no? Recuerdo Aníbal Fernández diciendo que había habido atentados, ¿no?, que lo había producido incluso la izquierda en aquel entonces, por allá por Aedo y otras estaciones. Bueno, en esta ocasión Bullrich tratando de construir allí, ¿no?, sectores desestabilizadores que se acercaban a la Plaza de Mayo en una actitud, ¿no?, hostil, con bombas molotov. Rápidamente desautorizados sus dichos igual por la Policía Federal, que fue quien intervino en los operativos, pero bueno, otra vez muy ridícula Patricia Bullrich, y muy nefasta también, ¿no? Como siempre. Bueno, los judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense y los médicos nucleados en SICOP de la provincia siguen con las medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial del 40%. En el caso de los médicos, ayer fue el tercer día de este plan de lucha que vienen manteniendo de 72 horas semana a semana. Ayer fue el tercer día de paro con actividades. Ayer concentraron el ministerio y hicieron una carpa blanca en la Plaza de Mayo. El lunes el gobierno provincial les ofertó un 17,8% de aumento para el primer semestre, superando el 16% que les habían ofrecido, muy lejos de lo que es, se prevé la inflación anual y lo que están pidiendo los médicos en SICOP. Los judiciales estuvieron hoy, mantienen el paro porque es un paro de 96 horas de lunes a viernes. Están paralizados los tribunales de la provincia, también están reclamando un 40%, en este caso les están ofreciendo un 27,3 anual, también muy lejos de lo que está pidiendo y la inflación anual, así que bueno. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. firmado por lo menos de regularizar los pagos, así que las compañeras ahí demostraron que las mujeres que se hacen cargo de ni una menos todos los días en los barrios, plantadas frente al Consejo, le pueden arrancar al Estado lo que es de todos y de todas, ¿no? Sí, cerquita también del 3 de junio es importante, ¿no?, pensar, reflexionar también sobre la problemática de la violencia de género e ir más allá de la consigna ni una menos, ¿no? Que fue un poco lo que pasó el año pasado, que también fue una marcha convocada también desde muchísimos sectores hegemónicos, digo, Tinelli sacándose una foto con el ni una menos cuando ejerce violencia de género cotidianamente. Y no sé, me parece también un momento, ya que a mucha gente se acuerda quizás por etapas, ¿no? De, este problema existe, de profundizar y de la falta de independización de las mujeres, uno de los problemas principales, y sin un trabajo, también es una violencia, digamos, que es parte de ese eslabón, y no enfocarnos solo, que también es un grave problema, los femicidios, que es el último eslabón de una cadena de violencia. Antes, ¿no?, de eso suceden un montón de otras violencias que en general son más invisibilizadas, ¿no?, que los femicidios y como bien vos decías, la banalización del ni una menos que se hizo de diversos sectores cuando fue el 3 de junio del año pasado. Bueno, ¿qué más pasó en la semana? Ayer en la legislatura en Santa Cruz se iba a aprobar un aumento de impuestos solicitados por la gobernadora Alicia Kirchner. Fueron reprimidos los trabajadores estatales que fueron a meterse a la sesión para impedir esta votación, mientras que los diputados estaban tratando de tener quórum porque les faltaba hasta que ingresó la oposición. Una vez que iban a votar, sucedió esto, quisieron ingresar los gremios estatales, la policía les impidió el ingreso, los reprimieron. Fíjense que La Nación publica represión, o sea, utiliza la palabra represión. Imagínate lo que fue, así que se suspendió la sesión y vamos a ver, supongo que de todas maneras lo van a aprobar como hacen siempre, este aumento de estos impuestazos que vienen denunciando en Santa Cruz. Bueno, ¿y qué más de noticias? ¿Tenemos algo más? Una para festejar, la liberación de los tres compañeros del CEON. Ya ayer se estuvo cubriendo desde el Enredando. Hoy vamos a conversar un poco con Santiago Ceilán, uno de los que estuvo detenido durante 11 días allí en Jujuy. Así que, bueno, una buena, ¿no?, entre tantas de represión, de proceso de huelga, de ninguneo por parte de las autoridades, la liberación de estos tres compas del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Vamos a estar también hablando del Cordobazo, nuestra efeméride del día de la fecha. Se acerca un 29 de mayo, se cumple otro año de esa gesta histórica, de esa revolución de obreros y estudiantes, así que vamos a estar compartiendo algunos audios y hablando un poco de lo que fue el Cordobazo y cómo nos sirve para pensar hoy lo que veníamos charlando, ¿no? La actitud de las burocracias sindicales, la falta de articulación más profunda entre estudiantes y obreros y demás. ¿Qué más vamos a tener para el programa de hoy? Nos vamos a ir a Chile porque vino Chile a nosotros, vino Ana Tijoux, Argentina, se presentó en Groove el martes en la noche. Tuvimos la posibilidad, Manu Viña tuvo la posibilidad de dialogar con ella y hacerle una entrevista y vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de la entrevista. Así es, también vamos a estar conversando con otro compañero chileno que anda por Argentina, que se llama Rodrigo Román, está llegando a los estudios de La Caterva dentro de unos minutitos. Él es abogado de la Defensoría Popular, de una organización que en general lo que hace es el acompañamiento activo y militante de presos y presas políticas, de criminalizados. El proceso de judicialización que se vive en Chile es muy jodido. De hecho, ayer y anteayer estuvo habiendo movilizaciones multitudinarias del estudiantado, hubo más de 100 detenidos y detenidas, numerosos heridos. Siempre el problema represivo está candente en Chile, así que para ver un poco cómo está la situación allí en Chile, vamos a conversar entonces con Rodrigo Román, que también es secretario general del Partido de Igualdad, que es una plataforma de movimientos sociales que se ha construido ya hace algunos años allí en el Chile desde abajo. Y como tenemos muchas alusiones a Chile en este programa, vamos a escuchar un poco de música chilena que preparó Nico, nuestro operador, para el día de la fecha. La

Hola Hernancito, ¿cómo andan todos? Bien, che, muy contento, contenta de poder escucharte. La verdad que ya libre después de toda esta lucha. Sabemos que la pasaron mal, pero bueno, también sabemos que estaban acompañados y acompañadas por los trabajadores, las trabajadoras del CEON, y también por un montón de sectores que estuvieron en las calles exigiendo su liberación y denunciando, ¿no?, esa situación injusta que padecieron. Contanos un poco, bueno, cómo te sentís, cómo se sienten, cómo vivieron, ¿no?, esa liberación ayer, que fue tan emotiva. Nosotros la vimos por fotos, por filmaciones, pero nos sentíamos ahí cerquita a pesar de la distancia. Y nosotros muy orgullosos, recién hoy cuando despertábamos en nuestras casas, nos dábamos cuenta que no estábamos dentro de la celda, porque fue muy duro. Al abrir los ojos en nuestro domicilio, ahí supimos que estábamos afuera, recién caímos. Fue muy duro realmente. Y bueno, y hubo a partir de una escaramuza con la policía. Yo justamente en ese momento no estaba, estaba dentro del edificio municipal. Yo declaro en la causa porque estaba dentro del edificio municipal y no había estado dentro de los hechos que pasaron afuera. Igualmente a mí me detieron, me metieron en la causa de manera grotesca y me metieron 12 días de garrón. Y bueno, y nos dieron a los tres una celda de castigo encima, dentro de la Brigada de Investigaciones de Jujuy. Realmente el tipo de encarcelamiento fue brutal. Compartíamos la celda con 25 reclusos que ya hace mucho tiempo estaban ahí por delitos carcelados, todos carcelables, con antecedentes, por homicidio, violación, y nos metieron encima en la peor celda, que no sabíamos si era de día o de noche, porque en la celda que le dicen el chancho, en la celda de castigo, una celda de 1,50 por 1,90, y estábamos dos compañeros. Después del Álvaro estaba en otra celda y lo trasladan al hospital. Pero bueno, estuvimos realmente un sistema de requisas furioso que hacían los agentes de infantería, con palos, con casco, incluso con escudo hacían la requisa. Realmente humillante, no nos dejaban ni pasar manuscritos, no nos dejaban tener lapiceras ni papeles. Y 22 horas al día estábamos encerrados. Cuando salíamos al patio nos encandilaban las luces, sea de la luz artificial, o si era de noche, o la luz del sol nos encandilaba. Estuvimos 12 días padeciendo eso, como trabajadores municipales, como presos políticos, por haberle elevado la voz a los funcionarios, por haberle dicho las cosas en la cara, frente a los delegados, por querer que no haya más esta aberración que están cometiendo, no solo en San Salvador de Jujuy, sino en toda la provincia de Jujuy, que es un sistema de precarización total que vienen sufriendo los compañeros hace décadas, y que de alguna manera ya hace unos años hemos podido a través de la lucha de los compañeros un poco reparar, que estén mejor los compañeros, pero todavía realmente hay grandes bolsones de precarización y de falta de garantías y de derechos elementales para el trabajo municipal, ¿no? Pero estamos orgullosos realmente de la muestra de solidaridad que dio el gremio y los compañeros en todos los distintos puntos del país, en Buenos Aires, ustedes, bueno, fue inmensa. Los compañeros que venían caminando desde la Quiaca, que los fuimos, ni bien salimos en libertad, fuimos para Tilcara, porque ahí estaban los compañeros que venían caminando de la Quiaca, un esfuerzo descomunal, algunos compañeros con llagas en los pies. Se hacían vacunar en las piernas por los calambres y seguían caminando en una peregrinación por la libertad. Y los compañeros que venían de Ledesma ya estaban en Perico y los fuimos a ver también. Queríamos abrazarlos a todos con un orgullo y una emoción enorme, ¿no? La gesta que se dio y bueno, resignificando la historia de este sindicato, el CEOM de Jujuy, que es un sindicato heroico, que mantiene viva la llama de la rebeldía y se va a parar frente a las injusticias que siguen viviendo los municipales. No vamos a cesar de luchar y de plantear las cosas que tenemos que plantear, las injusticias que siguen viviendo los trabajadores municipales en Jujuy. No vamos a cesar en esa lucha y bueno, ahora continuar, y estamos muy, muy fuertes realmente. Santi, para que dimensionen nuestros oyentes, cuando hablamos de precarización laboral, de las condiciones de hiperexplotación en la cual trabajan muchos empleados no reconocidos, incluso por parte del Estado provincial o municipal, ¿podrías relatarnos brevemente cuál es la situación específica por la que ustedes salieron a pelear? Vienen peleándola y salieron a luchar y a exigir. Sí. Bueno, esto realmente nosotros en el 2013, cuando entramos al sindicato, acá estaba el gobierno de Fellner, kirchnerista, gobierno que kirchnerista en la provincia, que era Fellner, y nos topamos con un mundo de trabajadores municipales hiperprecarizados, un escalafón de precarizados, le decíamos nosotros, porque el escalafón empezaba en aquellos compañeros en 2013 que cobraban 200, 300 pesos por mes, que esto parece irrisorio, increíble, una fantasía, pero era así, cobraban 300 pesos, incluso había unos que en Perico le decían los 220, le decían a un grupo de 40, 50 trabajadores, todos muy jóvenes, que trabajaban en la parte de recolección de basura, en barrido y limpieza de las plazas. Le decían los 220 porque cobraban 220 pesos. Después estaban, según la localidad, tenían un nombre. Algunos eran planilleros, otros eran planes, los PIL. Y arrancaban de 200, 300 pesos y el que más cobraba 1.200 pesos al mes y haciendo las tareas más jodidas, más duras, de recolección de basura, de las tareas en la calle, ¿no? Sin cobrar obra social, sin tener ningún tipo de seguro, y bueno, y ahí empezaba y vivíamos cosas abominables, como algunos se caían de los camiones de caja abierta recolectando basura y se quebraba, había fracturas expuestas y no tenían quien los cubriera en obra social. Tuvimos varias fracturas expuestas, o se pinchaban con las agujas, sin guantes, trabajaban, no le daban guantes a la municipalidad de Ledesma, en San Pedro también no le daban ropa. Tenían que llevar su propia ropa a hacer las tareas de recolección de basura. Bueno, un desastre total. El gobierno de Fellner en un principio no quiso reconocer la precarización. Nosotros le planteamos ahí una gran precarización. Nos decía, no existe la precarización en la provincia, está todo en blanco. Hasta que hicimos un padrón de precarizados y con todos los datos, tanto lo que cobraban, nombre y apellido, en qué área trabajaban, qué antigüedad tenían los compañeros, y bueno, y llegamos a la suma de 2.300 compañeros empadronamos, que cobraban desde 200, 300 pesos hasta 1.200 mensuales. Hablo de 2013, ¿no? Esos compañeros, después de una larga jornada de lucha, incluso llegamos al punto de tener que obligadamente ir al corte de ruta provincial, hicimos una jornada de 27 cortes de ruta en toda la provincia, porque no nos escuchaban los intendentes, después de meses de negociar no querían soltar los beneficios para los compañeros, mejorar la situación. Después de las grandes luchas pasaron a cobrar 2.500 más obra social. Eso, a pesar de ser también exiguo, porque 2.300 pesos también era poco, pero fue un salto enorme que los compañeros dieron. Y hoy continúa, hoy el gobierno de Gerardo Morales. El gobierno acá de la intendencia de Chuli Jorge es radical, es de la alianza Cambia Jujuy, que está entroncada en Cambiemos a nivel nacional, Macri, Gerardo Morales y el municipio capitalino de Jujuy. También precariza, acá tenemos compañeros hoy día que cobran 2.800 pesos y cumplen jornadas de 6 a 8 horas de trabajo, están sobreexplotados. Y bueno, y después también, esto... los incidentes que ocurrieron el miércoles fue luego de tratativas que nos recibían, todos muy cordiales, pero no hacían cumplir ningún tipo de avance, y tuvimos que ir realmente a hacer una jornada que fue muy muy buena, muy buena fue la jornada por los beneficios, porque mejoraron 500 trabajadores municipales, mejoraron su situación, pero aún sigue. No, hoy tenemos nosotros, si uno recorre la provincia de Jujuy, se encuentra con compañeros que han entrado hace poco, este último año, y cobran 1.500 pesos, 1.600 pesos en negro, y trabajan de recolectores de basura, tanto en Volcán, en la ciudad de Volcán, en La Quiaca, en Libertador General San Martín, en Perico. Sigue habiendo realmente, porque los meten así, los intendentes meten... siguen metiendo precarizados en las intendencias y es una aberración realmente. Bueno, eso es por un lado. Después nosotros tenemos dos puntas, por los dos lados hay precarizado, tanto jóvenes como viejos. Yo tenemos, justamente ayer me cruzaba con un compañero y me dice, yo tengo 60 años y estoy en categoría 16. ¿Cómo puede ser? La categoría máxima acá es 24 y la reciben los compañeros pronto, bueno, que están cerca de 50 años, ya están con las máximas categorías, así tienen el beneficio, mejora el tema de la jubilación. Bueno, hay compañeros con más de 20 años, 25 años de antigüedad que tienen categorías bajísimas, cobran 3.000 pesos, 4.000 pesos ya después de 20 años de servicio. Realmente, y si se tienen que jubilar, se van a jubilar con 2.000 pesos. Realmente una aberración. Tenemos también miles de compañeros que no se pueden jubilar porque si se jubilan, como el salario está compuesto por la mayoría de los puntos, la mayoría de la plata que conforma el salario es por antigüedad, o puntos en negro o en gris. Si se jubilan, reciben un trabajador de 30 años de antigüedad. Si se jubila en Jujuy, municipal, trabajador municipal, recibe 3.000 pesos, 4.000 pesos de jubilación, un poco menos del 50%, y 3.000 pesos, ya 1.000 pesos, 1.500 se van en medicamento, y los otros 1.500 pesos no les sirven para subsistir, realmente, y están obligados a salir a hacer changa los compañeros. Nosotros acá tenemos compañeros de 60 años que están en las calles trabajando con pico y pala, 70 años, realmente es aberrante. Y eso, y los que dirigen la clase política todavía tiene el tupé de decir que eso está bien. Mientras ellos cobran 70.000, 80.000 pesos los funcionarios capitalinos, bueno, entonces esa realmente esa injusticia es muy difícil no sentir impotencia y rabia y bronca, realmente, y bueno. Y eso es lo que le molesta realmente, que vayamos al paro por esas cosas, le molesta, que les planteemos esas cosas en la jeta, les molesta, y por eso nos meten preso. Santi, ¿cómo sigue la causa? Porque ustedes están libres ahora por el pedido de cese de prisión, pero la causa sigue. Sí, no solo esa causa, no solo nosotros tres. El gobierno de Fenler, en el momento kirchnerista acá en Jujuy, se ocupó de judicializarnos a todos. Acá nosotros tenemos compañeros con pedidos de elevación a juicio, incluso en causas que nos han amenazado con armas de fuego. Por ejemplo, hay dos aliados de hoy de Gerardo Morales, que fueron aliados de Fellner a través de Milagro Sala, que son los punteros mafiosos y narcos José Bejarano y Emilio Cayo, son diputados provinciales y concejales. En su momento fueron aliados de Milagro Sala, ahora están con Morales, con Gerardo Morales. Esos dos sujetos en dos oportunidades nos amenazaron con armas de fuego. Al compañero Adrián Mirkin lo encañonaron a plena luz del día, al mediodía, con un arma, un revólver, lo encañonaron en la cabeza, a plena luz del día, eso no hay causa. Esos mismos sujetos con una patota, nos patotearon afuera del Consejo Deliberante, le rompieron incluso costillas a oficiales de la policía. Esos oficiales después no denunciaron, como ahora nos denuncian a nosotros, no denunciaron a José Bejarano y Emilio Cayo. Y en esas causas, irrisoriamente, que nos han amenazado con armas de fuego, nos denuncian estos mismos sujetos a nosotros y estamos elevados a juicio. Es realmente algo increíble. Y después nosotros, en mi caso yo tengo unas 26 causas penales, 3 federales, todas en el marco de la lucha sindical, ninguna por robar, por lavar dinero, por vender droga, pero nos van metiendo causas en cada lucha, una toma de edificio ya nos ponen una causa, aunque sea unánime, aunque todos los trabajadores acompañen, nos mienten y nos denuncian que estamos impidiendo el derecho a trabajar. En el caso de quemar una goma, nos meten otra causa, y así nos van metiendo causa todos los meses. Tanto el gobierno de Fellner como el gobierno de Morales nos ha criminalizado y judicializado, y esto es un capítulo más. Y bueno, nosotros en ese sentido entendemos que hay que salir a manifestarse en contra de la judicialización y la criminalización, porque bueno, hay una justicia que sigue siendo adicta, un sistema punitivo y carcelario que está para encarcelar a los pobres, a los laburantes, y no a los chorros de guante blanco, a los narcos, a los grandes narcos, a los tipos que lavan dinero. realmente todo el sistema punitivo, sistema carcelario, judicial y policial está dirigido a encarcelar a los pobres, o a los laburantes, o a los que luchan por mejorar las situaciones de los pobres, y no está dirigido al gran delito, realmente a la corrupción y a lo que genera tanta desigualdad en la sociedad, ¿no? Sí, muy claro, Santi. Da mucha bronca, mucha impotencia, pero bueno, a la vez también mucha esperanza. Sabemos que nos pegan, que les pegan a ustedes justamente por esa convicción, por esa coherencia, por esa lucha en defensa de los trabajadores y trabajadoras, en contra de la precariedad. Pero también está la esperanza y la convicción de que hay sindicatos de base, combativos, con una perspectiva clasista como el CEOM, que recupera esa raíz histórica que supo ser emblemática en los años 90, la resistencia contra el neoliberalismo, y bueno, en ese sentido las esperanzas están tan intactas, ¿no? Así que nos gustaría seguir hablando horas, pero bueno, se nos va el tiempo. Santi, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Hoy también vamos a tocar como efeméride el 29 de mayo, ¿no? La fecha del cordobazo, y a modo de cierre, ¿qué sienten, qué piensan ustedes respecto del cordobazo, ¿no? Recuperar o revitalizar esa fecha y pensarla hoy en el presente. Bueno, eso realmente, justo el cordobazo con los compañeros dirigentes, Atilio López, René Salamanca, Agustín Tosco, esos compañeros dirigentes y las bases, tenían unos cuerpos delegados, los compañeros de Citraic, los compañeros Luis Fuerza, realmente unas comisiones directivas y unos cuerpos delegados, junto a estudiantes universitarios, pudieron voltear gobiernos militares, ¿no? El de Onganía, el de Leighton, los distintos gobiernos militares con no solo el cordobazo, el viborazo, y la gesta del rosariazo y la gesta grande después de la muerte del estudiante Santiago Papillón. Realmente todas esas gestas hablan de una historia de lucha que no tenemos que olvidar. Las clases dirigentes, la casta judicial y la prensa se ocupan en que nosotros perdamos noción de la acumulación histórica de las luchas, porque esa es una función que tienen las clases dominantes, que olvidemos las gestas históricas que tuvo este país. Para siempre tener que partir de cero. Siempre uno dice, bueno, tengo que partir de cero, y no es así. Uno realmente, viendo esas luchas, uno se da cuenta de que no estamos de cero, de que esos compañeros no gratuitamente dieron su vida y su cuerpo. Realmente sufrieron cárcel, años en Devoto, en Rawson, en Ushuaia, sufrieron los compañeros. Lo fusilaron con saña, como Atilio López, que fue fusilado con 100, más de 100 cartuchos de Itaca le dieron en el cuerpo a Atilio López cuando lo secuestran. Y después, eso habla de un odio que tiene la clase dirigente hacia los trabajadores organizados, la clase política, la casta judicial, realmente, y el poder económico enquistado ahí en el poder político, nos odian, y más odian a los que se organizan. Pero por sobre todas las cosas, esas luchas están presentes hoy y van a resurgir porque las tenemos en cuenta, tenemos no solamente en la efeméride, sino en los métodos de organización, en los métodos de lucha, y fundamentalmente en la solidaridad. Nosotros confiamos en eso, estamos convencidos, y bueno, a ver que los errores que se han cometido no volver a cometerlos, y las cosas buenas sacarlas, ¿no? Y meterle para adelante, y vamos a encontrar realmente un futuro mejor para los compañeros, para todos los compañeros trabajadores. Sin duda, Santi. Bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Te queremos, así que, y los gracias, queremos. Gracias. Y estamos... Acá los compañeros, acá estoy con Adrián Mirkin, el compañero Sandoval todavía está recuperando, estuvo internado, y le mandan un abrazo afectuoso, un abrazo grande y un orgullo tenerlos como compañeros. Y bueno, a continuar, la lucha debe continuar. Un abrazo, Santi. Gracias. Adiós. Pasaba Santiago Ceilant, estos momentos hermosos que da la radio, ¿no? También de la posibilidad de poder hablar con nuestros compañeros. En particular decimos nuestros compañeros porque son de nuestra misma organización, ya liberados, y con ese espíritu de lucha firme después de haber pasado todas las aberraciones que contaba Santiago. E incluso Santiago ni siquiera estuvo en la supuesta gresca por la que lo lleva, estaba adentro negociando, reunido con en la reunión que tenían pautada. Así que cuán impune pueden ser la policía, la justicia y los distintos estamentos del Estado para criminalizar la protesta de quienes desde el 2013 vienen peleando para que los sectores más postergados, precarizados por parte del mismo Estado, puedan tener una vida un poco más digna, ¿no? Son reclamos elementales, además, los que están haciendo, y desde los argumentos no pueden, pelearles. Entonces lo que hacen es amedrentarlos de esta manera, y qué importante la convicción, ¿no?, y la fortaleza combativa que tienen como organización, como sindicato, para no dejarse amedrentar por estas situaciones, y justamente que los fortalezca aún más, ¿no?, esta lucha que vienen teniendo hace años. Justo la noche anterior a que los liberaran, dialogábamos con Mariana Bisutti, la abogada del sindicato, que nos contaba que habían presentado el recurso y que probablemente entre jueves y viernes se sabía si le hacían lugar o no. Pero ella decía varias cosas interesantes. Queríamos compartir dos audios muy breves. El primero, que habla de la forma de negociar y de representarse que tiene el CEOM, ¿no? ¿Por qué esto de que había algunos adentro, pero había otros que también tenían que entrar? Porque las reuniones tienen una forma particular de realizarse con las distintas intendencias y municipios, y de eso habla Mariana Bisutti, la abogada del CEOM, en este pedacito de audio. Hay otra cosa también, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, todos los municipios del interior de la provincia de Jujuy saben que toda reunión que hay con el CEOM no entra uno o dos representantes de comisión directiva. Entran miembros de comisión directiva y entran por lo menos dos delegados de cada uno de los sectores o de las direcciones que tienen que ser, van a plantear cuestiones o hay cuestiones por negociar. Claro. A pesar de que sabían esta situación, y con la municipalidad llena de policías, cuando intentaron ingresar los compañeros, dejaron pasar a comisión directiva, y cuando intentaron entrar los compañeros delegados de algunas direcciones, la policía se los impidió. Ahí hubo un forcejeo, uno de los compañeros delegados logra zafar, ingresar al edificio, un policía lo toma, lo golpea, y ahí comienza toda la reacción de los compañeros. Hubo compañeros que han sido terriblemente golpeados por la policía. ¿Cuánto habla de la forma, ¿no?, de negociar? Los grandes burócratas sindicales u otros sindicatos entran, los miembros de comisión directiva, a negociar con el funcionario que sea. Lo que contaba ahí la abogada es que en el caso del CEOM ya saben todas las intendencias y los municipios con los que el CEOM se tienen que reunir por estas situaciones, que no entran dos miembros de comisión directiva y el resto no, entra un delegado o dos por cada lugar o por cada negociación que se tiene que llevar a cabo. ¿Cómo desespera esto al poder político? Muchas veces me acuerdo de Manolo Quindimil, ¿no?, intendente histórico, digamos, de lo que eran los varones del conurbano, de la intendencia de Lanús, pleno neoliberalismo, movimiento de trabajadores desocupados, y lo que lo desesperaba y solía decir él es: muchacho, me cambian todo el tiempo las personas. Claro, porque eso evitaba la lógica de la burocratización, la cooptación, ¿no?, el amiguismo, la cercanía y la empatía de determinados referentes de la organización. Y Mariana terminaba la entrevista, el diálogo que teníamos, hablando del sentimiento que tienen los obreros y las obreras del CEOM. Es la lucha que se llevó durante tantos años el CEOM con toda su historia, y también la lucha que se viene llevando desde hace 3 años a esta parte, acá, con la conducción del Perro Nuevo con el gremio. Así que, no sé, no van a poder hacer, no hay nada que nos quiebre, vamos a seguir luchando hasta el final. Así que creo que eso resume mucho cuál es el espíritu de todos los que formamos parte de este gremio. Desde el que ocupa el lugar más alto al que está en el lugar más pequeño, el gremio. Todo nos atraviesa ese sentimiento. clarísimo entonces el sentimiento de lo que es ser del SEOM, desde que ocupa el lugar más alto al que está en el lugar más pequeño, decía Mariana, y en los distintos relatos de las compañeras de a quienes se llevan detenido, lo primero que hacen es llamar al perro, ¿no? Que estaba ahí siempre a disposición de lo que sucedía con sus compañeros y compañeras, de vuelta marcando la diferencia con los burócratas sindicales de los que hablamos en la apertura del programa. Nos vamos de este bloque porque ya tenemos un invitado en el piso, ¿no? Sí, comentábamos con Rodrigo Román, integrante de la Defensoría Popular de Chile, abogado, compañero también, secretario general del Partido Igualdad. Así ¿cómo es. Te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, a los auditores. Mucho gusto, es un placer para mí poder compartir con los hermanos de lucha más allá de nuestras latitudes. Siempre es bueno, ¿verdad?, esto de las redes, sobre todo en nuestra América Latina, a propósito de poder enfrentar de mejor manera el mal gobierno que tiene sumido a los pueblos, la miseria, la explotación. Así que para mí es un orgullo. El saludo, felicito esta iniciativa, no es muy contento poder compartir con ustedes al menos un par de minutos esta mañana. Nos vamos entonces con un temita cortito para ya volver y dialogar aquí. Llévele lo bueno, caballero de lo bueno. Llévele lo bueno, lléve de lo bueno.

لسبيان معلم معلم انا حسبت حسابي زمان استخبر ببلشي بعد بلشي اعلن ثلاثه يوم العلم كان الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكن الكل بتحرر من الصوت من السلمات مثل المصاب حكي بالكان انا في الراس الهدار الاعدام السلاح انت يستبرسوه اما لما المي يدي برجع الواقع كمان Mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Continuamos en este Enredando las Mañanas luego de la visita de Rodrigo, así fugaz pero muy intensa, contó ahí varias cosas, el panorama general de la criminalización en Chile, recordamos luego de la movilización de ayer en la que hubo más de 100 detenidos por una movilización no autorizada, y nosotros hacíamos hincapié en esto de lo raro que nos resulta que las movilizaciones deban ser autorizadas, ¿no? Y si hay alguien que ha sido parte con su arte de las luchas que se dan en Chile, es Ana Tijoux, que estuvo en esta semana que pasó, que parece el miércoles fue feriado, entonces el jueves parecía lunes, así que estamos medio despistados, pero fue esta misma semana que Ana Tijoux se presentó en Groove el martes y nosotros estuvimos charlando un poco con ella, ¿no? Estuvimos conversando en profundidad, una entrevista también intimista, hablando obvio de la coyuntura chilena y latinoamericana, pero a la vez de su itinerario musical como artista, también su vivencia, su derrotero, incluso familiar, ¿no? El hecho de haber nacido como hija de padres exiliados en Francia, ¿no? Producto del terrorismo estatal del que hablaba Rodrigo hace un rato, del pinochetismo, y bueno, esa doble condición, ¿no? Hay un disco previo de ella que se llama 1977, justamente el año de su nacimiento y cómo lo marcó sus primeros años de vida, el retorno a Chile, pero también esas raíces que siguen vigentes. Así que, bueno, vamos a ir escuchando algunos fragmentos de la entrevista, esta primera parte más dedicada a lo que en general genera mucha presión en los artistas, que es el mercado musical, ¿no? Esta llamada carrera musical de la cual ella un poco se mofa. La verdad es que tomarme las cosas con mucha calma. Lo mismo que se habla de las perspectivas, porque es como... Vivimos en un momento en el cual todos hablan de carrera musical y los éxitos. Y me parece que la música también ojalá no haya tanta expectativa también. Creo que la música tiene que ser libre, lo más libre posible dentro de todas estas contradicciones. No sé, como que también estoy tratando de ir con a esa velocidad. Como haciendo temas muy lentos, estoy soltando un tema con un vals peruanito, estamos saltando un tema de Escuchara, como dándome el placer de romper quizá incluso mis propias expectativas, mi propia idiotez. Por eso digo que uno mismo tiene que estar como permanentemente como funcionando, que a ver, la verdad es que yo me veo haciendo música está muy viejita, entonces no, ¿cuál es el apuro también? ¿Quién me puso este apuro, la locura que había que ahora ya subir y subir para qué? Si en verdad qué es lo que queremos también, o sea, ¿queremos tener más público o queremos profundizar el público? ¿Cachai? Y quizás cambiar un poco los paradigmas que tiene el mercado que tú hablas. Me parecía muy interesante esto que decía, ¿no? De queremos aumentar el público, profundizarlo, ¿no? Que esto también pasa con muchísimos artistas que quizás comienzan con una carrera, poniendo entre comillas, ¿no? Este término que también es difícil encontrarle otra palabra porque está tan naturalizado esta idea de ir progresando y de subir, como decía Ana, y de romper con estos paradigmas del éxito musical, ¿no? Y que es muy difícil también para los artistas poder continuar en quizás en una lógica cuando empiezan de hacer un arte, digamos, diferente, digamos, que tenga relación con la política, digamos, de verlo como un todo integral, y en la lógica del mercado a veces no entra. esa idea, ¿no?, artística, y bueno, es muy difícil poder darle una continuidad y una profundización y que no te coma esa lógica del mercado. Ella hablaba en otro fragmento que no cortamos para pasar, pero contamos de la dificultad de los artistas que están en una tabla de surf, porque muchas veces lo que les pagan los conciertos son el mismo enemigo con el que se lucha todos los días, ¿no? Entonces, como las contradicciones en las que se ven sumidos, y la idea de carrera que implica ganarle a otro, ¿no?, que es una carrera, o sea, corren carreras y se van ganando unos a otros, así que sí, una forma interesante y distinta de pensar con calma. Ella dice con calma, o sea, yo voy con calma, que total, que apuro tengo, ¿no? Vamos a seguir escuchando algunos fragmentos de la entrevista con Ana, y ahora vamos a escuchar cómo compone, porque uno se imagina que cuando ve la producción de Dati Yuk se pregunta cómo esta mina produce todo esto que produce todo el tiempo. Vamos a ver qué nos decía ella sobre su manera de componer. Sabes que no tengo ningún orden creativo, es extremadamente caótico. Siempre ha sido medio caótico la forma en que compongo, porque hay momentos en los cuales me siento totalmente desinspirada, por decir de alguna manera. Hay momentos en los cuales llega una suerte de rayo creativo que, wow, y me pongo a escribir. En otras conversaciones me provocan escribir. Y también me gusta que sea de esa manera, ¿no? Que no sea estructurado en términos de composición. Y en ese modo operante he trabajado siempre y en verdad sigo en ese mismo modo. Una forma de componer no estructurada, entonces, en sintonía con lo que venía diciendo antes de tomarse con calma la, entre comillas, carrera musical, ¿no? Sí, interesante. Pensando también lo que implica el hip hop, ¿no? El hip hop, el rap, esta dinámica de la composición donde las rimas tienen una estructuración, ¿no?, un fundamento último. Hay otra parte del audio que justamente lo que le preguntamos es acerca de el vínculo con las raíces latinoamericanas, porque, y esto Nico lo sabe muy bien y nuestros oyentes seguramente también, el hip hop, el rap tiene raíces curiosamente en Estados Unidos, pero populares, si se quiere, ¿no? Es decir, la población afroamericana o afrodescendiente de alguna manera es un puntal, ¿no?, de suma relevancia para pensar el hip hop como también como repertorio de protesta artístico o de contracultura, como lo llaman. Entonces, ¿cómo pensar a la vez esta dinámica del hip hop que surge y se expande en buena medida a partir de Estados Unidos, vinculado con raíces profundamente latinoamericanas, como el tinku, por ejemplo, que ella introduce en el hip hop, y como otros ritmos? Bueno, ahí nos plantea una lectura muy interesante de la cultura latinoamericana, de la recuperación de la música y de la palabra de nuestra América. Tenemos que entender que la rima y la prosa y las décimas son parte de nuestra educación popular latinoamericana. En Chile tenemos muchos poetas que trabajan con décimas, es parte de nuestra epidermis histórica cultural. Y pasa que quizás no es que la estemos fusionando, es que estamos recuperándola, ¿no? Nos toca una recuperación territorial como de la palabra también, de cómo se usaba la palabra. O sea, digamos, en la época en la cual la occidentalización y el capitalismo no solamente se mete en el modelo, se mete en la cultura. Entonces, por ejemplo, todos trabajamos en cuatro cuartos hoy día, por ejemplo, en términos de métrica. Y las métricas, por ejemplo, en África o en Latinoamérica muchas veces son distintos, son en 6/8, en 3/4. Entonces hay que descuartizar también incluso la rítmica, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que se ha intentado hacer con el equipo de gente con la cual trabajo, que finalmente como quizá más que funcionar es como recuperar esta cosa que se nos fue como cortada, que nos fue como estirpada de alguna otra manera. Pero como el cuerpo humano y el cuerpo social tiene una memoria histórica, realmente es muy fácil como volver a retomarlo. No sé cómo, no creo que sea un trabajo tan evidentemente profundo. Creo que como la historia, la historia musical de nuestros abuelos, como escuchar el charango para nosotros o para muchos países que tienen historias andinos, que finalmente, por más que lo tiramos, uno escucha un charango y algo te recuerda a algo que no lo puede explicar, quizá no hay que explicarlo. Que te escuchamos y escuchar a nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Y en esa recuperación histórica yo creo que vemos muchos músicos que estamos en esa, como cuestionándonos. La identidad es fundamental como proceso musical también. la identidad es fundamental como proceso musical. También terminaba Ana hablando de esta recuperación de la palabra, ¿no? Y de la rima, y esto que es muy interesante, que es parte de la educación popular latinoamericana, ¿no? Y de la epidermis histórica. ¿Cómo esas culturas se articulan entre sí y confluyen en este tipo de arte que ella le llama contracultura? Le gusta decir, acompañamos los procesos sociales desde la contracultura con nuestra especificidad como artistas, como juglares populares, ¿no? Y allí la dinámica de lo natural de escuchar el charango, y ella dice cómo tiene que ver con algo de largo aliento, que es subterráneo, pero que al escucharlo, dice ella, no se explica, ¿no? Hay algo que nos vincula, ¿no? Que tiene que ver con nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Vamos a levantar un poquito el sonido de este tema, yo, que ahí seguimos para seguir escuchando a Anita. Estamos escuchando entonces de Ana Tijoux y compartiendo algunos pensamientos, algunas reflexiones de la entrevista que le realizábamos. Vamos ahora a compartirles un audio en relación al extractivismo por la situación que se estuvo viviendo en Chiloé, ¿no? Sí, en Chiloé, en toda la región décima en Chile, donde fueron asesinados, vamos a decir, para no llamarlo que murieron, porque fue una catástrofe socioambiental provocada por la industria de la salmonera, ¿no? O sea, cómo los pescadores artesanales están siendo devastados, avasallados por una forma de extractivismo que remite a las grandes industrias del pescado extranjeras, que van allí y que especulan, arrasan territorios enteros. Esto generó un levantamiento popular en los últimos meses, ¿no? Porque ahí Anita dice algo muy contundente, pero a la vez como un cimbronazo, que es que la dictadura nunca se fue en determinadas regiones, ¿no? La dictadura está, y es la dictadura de la salmonera, dice ella, ¿no? Del extractivismo en la lógica de la extinción incluso de especies enteras o de la introducción de especies ajenas como puede ser la del salmón. Lo que estamos viendo en Chile es un derrame, estamos viendo un derrame, un desborde del modelo, en la cual yo creo que esto no va a parar, porque son las salmoneras hoy día, van a ser las mineras mañana, la hidroeléctrica pasado mañana y pasado mañana las forestales, y es más, es ahora. Ni siquiera pasado mañana. Está sucediendo algo en la cual es hambre, la comida está hoy, hambre para mañana, en la cual se está demostrando que el modelo extractivista no está dando abasto, son la misma gente la que se está enriqueciendo, que es la acumulación de riquezas. Entonces este levantamiento popular que nace de los pescadores en Chile y en la décima región, porque no solamente la isla de Chile, tiene que ver con este modelo que está demostrando con creces que no se sostiene por sí solo, se está derrumbando. Se está derrumbando y la gente está dando cuenta con hechos concretos, y en este caso porque los pescados llegaban muertos a las playas por esta contaminación, y porque finalmente la gente que vive en Chiloé vivía de pescar y de desconchar. Entonces, está quitando la comida, el plato de comida a la gente de forma directa. Y como la comunidad de la salmonera, todos iban a trabajar en la salmonera porque era la única opción. O sea, era la dictadura de la salmonera, ¿no? Nos cuestionamos mucho y decimos, la dictadura nunca se fue, la dictadura quedó, la dictadura se instaló, se profundizó, ¿no? Entonces, claro, este levantamiento popular en toda la isla de Chiloé y en la décima región finalmente responde a eso, responde a una política extractivista que está, a mi ojo, que se está, claro, desbordando por sí sola. De control tu trono podrido de oro, tu una política extractivista que se está desbordando por sí sola, decía Ana, entonces, en relación a la situación de Chiloé y la décima región, pero que también es esa realidad con distintos explotaciones a lo largo de Chile, no podemos decir a lo largo y ancho de Chile, pero sí a lo largo de Chile, en relación a las mineras, las salmoneras y las distintas formas de extractivismo de los bienes comunes que se sufren en nuestro país hermano, ¿no? Y en nuestro país también. Mencionaba ella también las forestales, ¿no? Y cómo la contracara de esa ofensiva extractivista de despojo de las forestales es la criminalización de la cual hablaba Rodrigo del pueblo mapuche, ¿no? Es decir, no se explica la avanzada de las forestales en Hualmapu sin la resistencia enconada de los pueblos mapuche por su autodeterminación. Bien, seguimos. Hay otro tema, cambiando de tema, porque Anita escribe sobre muchas cosas, hay un tema que se llama Antipatriarca, que compuso para el disco, ¿para Vengo? Para Vengo, sí, sí, sí. Bueno, es un poquito posterior en realidad, ¿no? A Vengo, pero ese es contemporáneo a Vengo. Es uno de sus últimos temas, ya tiene un par de añitos, pero es un tema que sonó mucho, que tuvo muchísima repercusión en Latinoamérica, incluso a nivel mundial, Antipatriarca. Dice ella, inspirada en las compañeras de Mujeres en Lucha, yo tengo el privilegio de haberle pasado el material a partir del cual ella empezó como a interiorizarse, le gustó mucho, digamos, lo que transmitían las compas en determinados documentos, y a partir de allí se inspiró en este famoso tema Antipatriarca, muy emotivo, muy intimista, pero a la vez de denuncia de lo personal como político, y bueno, y allí reflexiona un poco sobre las propias contradicciones, ¿no? Ella diciendo, me siento sumamente machista, ¿no? Para no pensar como un problema ajeno y externo a las mujeres, obviamente en el caso de los hombres mucho más, pero digo, el problema del patriarcado, ¿no? Sí, interesante escuchar entonces a Nati Jux y sus contradicciones. Yo creo que como muchas mujeres, como me lo descubrí, en mis propias contradicciones también, como que encontrándome extremadamente machista, porque finalmente el machismo es extremadamente capitalista y uno lo lleva desde el colegio, ¿no? O sea, incluso una cosa tan simple como que uno se cuestiona que mis hijos tienen mi apellido en segundo lugar, como por qué estamos en este segundo lugar de forma permanente, por qué decimos nosotros y no nosotras, por qué incluso en el hablar la A se ve anulada, por qué siempre estamos en un segundo puesto, por qué siempre somos invisibilizadas, ¿no? Entonces, ese recorrido que yo, claro, que te podría decir, sí, leí grandes autoras, seguramente leí un par de grandes autoras, pero tenía que ver también mucho con conversaciones, con cuestionarse que finalmente muchas mujeres hemos sufrido violencia en pareja, pero lo tenemos tan normalizado que ni se habla, y aparte porque da mucha vergüenza también, ¿no? Y entonces esa recuperación territorial corporal también, de la identidad, también tiene que ver con la feminidad, y este feminismo popular, porque lamentablemente estamos en una época en la cual el feminismo era una palabra muy en voz, y como que también se asumió como una suerte de moda. Entonces muy violento, pero que en el día que, no sé, un perfume o una tienda es capaz de decir, compra nuestra tienda y sea más femenina y vive el feminismo y compra este perfume, ¿me entendí? Y como todo es capaz de transversarse y de modificarse y de manipularse y de darse vuelta, creo que toca la tarea justamente de volver a recuperar ese feminismo comunitario en el cual tú comentas, que tiene que ver con todo el círculo de mujeres, círculo con compañeros, con compañeros también. Hay muchos compañeros feministas también, y también de entender qué es lo que significa también, ¿no? Entonces la canción también hace raíz de muchas reflexiones, de ver mis propias contradicciones, de verme afrontar a mi profundo machismo, a mi gran ignorancia respecto al tema, a mi rol de mamá teniendo un hijo hombre y una hija mujer, verme afrontada a la Navidad y ver como la dictadura del rosado, la dictadura de comprarle un regalo a mi hija para que sepa planchar y tenga que cuidar un bebé versus los juguetes de mi hijo para que construya. Y todo eso te da material finalmente para reflexionar y pensar en vuelta. Y creo que es como lo que te decía al principio, creo que esa reflexión es infinita, porque la tenemos tan metida y está tan metida y tan hondo en nosotros, y creo que también es un cotidiano. O sea, yo cotidianamente me estoy corrigiendo, o no está corrigiendo a mi hijo, o me corrigen amigos o amigos también, en cómo hablo. No permitiremos más dudas. La dictadura del rosado, ¿no? Qué concepto interesante para pensar lo que sucede en Navidad con los regalos para los hijos y las hijas que tiene Ana, un hijo y una hija, y el desafío de construir también desde la una maternidad antipatriarcal, ¿no? Cuán complejo debe ser. Vamos a cerrar este bloque escuchando una de las partes más contundentes de la entrevista, que fue sobre el final, donde ella habla del papel de los gobiernos progresistas en la ola de derecha que hay en América Latina, ¿no? Así que nos vamos a ir a escuchar ese audio. Los gobiernos progresistas siempre piensan que son grandes culpables de esta ola de fascismo en toda América Latina. O sea, dejaron el terreno limpiecito para... dejaron el terreno fértil para esta ola fascista en América Latina. Entonces, qué triste poner que tenga que llegar finalmente un gobierno como este para unir fuerza, ¿no? Falta más, creo que falta más visión política también ahí. Respecto a todos los procesos de los gobiernos progresistas en América Latina también, que es lo mismo que pasa en Chile también. Muy sugestivas esas últimas palabras, ¿no? Sin una crítica profunda al progresismo latinoamericano y a su deriva, no hay posibilidad de una crítica rotunda al fascismo, al proceso de derechización que se vive en la región. Lo que venimos diciendo un poco desde acá, desde Enredando las Mañanas, ¿no? ¿Qué pasó durante 12 años, por lo menos en nuestro caso en Argentina, para que ahora llegue Mauricio Macri con un amplio consenso de la población a nivel nacional, ¿no? Nos vamos a ir de este bloque dedicado entonces al diálogo con Ana Tijoux, escuchando uno de tus temas favoritos, ¿no, Hernán? Sí. Vamos a contar a nuestros oyentes que Hernán es fan número uno de Ana Tijoux y eligió el tema con el que vamos a cerrar este bloque. ¿Por qué? Porque es un tema que a la vez que cuestiona el capitalismo, que nos plantea la necesidad de transformar el mundo, también es muy intimista, que es un rasgo distintivo de las canciones de Anita, y piensa cómo la revolución, si no se da a nivel cotidiano, no tiene sentido, ¿no? Si no se piensa también desde lo personal, desde los afectos, desde los ámbitos específicos y concretos donde uno habita y construye, no es revolución, ¿no? Vamos entonces a escuchar Creo en Ti, así se llama el tema, y volvemos para ya corriendo, dedicarle los últimos minutos de este programa al cordobazo, y ya después para cerrar este Enredando las Mañanas de viernes aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible, que el simbol silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana extiende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esta justa dignidad. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu luz se florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti. Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu RNMA. Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me la demandan. Escuchábamos las palabras de Onganía un 28 de junio de 1966 cuando asumía como presidente de facto, como dictador, una dictadura más de las constantes que se sucedían por aquel entonces en el país. Recordemos 1930, 1943, 1955, 1962 como interrupciones a procesos democráticos y 1966 en este caso con una dictadura que se tenía planificado quedarse para largo rato, ¿no? Planteando el tiempo político como el último tiempo. Hay un histórico discurso escrito para el propio Onganía por parte de Mariano Grondona que hablaba de los tres tiempos, ¿no? El tiempo económico, el tiempo social y por último el tiempo político. Al poquito tiempo, valga la redundancia, lo que se sucede en Argentina es la noche de los bastones largos, ¿no? Este año se está cumpliendo un aniversario emblemático de esa represión cruenta a docentes y a estudiantes en las universidades, fundamentalmente las exactas, pero no fue la única, la Facultad de Exactas y Naturales. Una brutal represión que trajo aparejado el exilio de muchísimos docentes universitarios y también estudiantes y un proceso dictatorial que además involucraba la proscripción del peronismo, nada menos, y que a partir del año 1955 había generado una dinámica de resistencia, ¿no? De lo que se conoció como la resistencia peronista y de radicalización de las juventudes y también de un movimiento obrero en ebullición que va a decantar en este punto de llegada, que a la vez es un punto de inicio, que conocemos como el Cordobazo. Recién escuchábamos no solo las palabras de Asunción de Onganía, sino previamente la ebullición que se vivía en aquellos días del 29 de mayo de 1969 en las calles de Córdoba, ¿no? En lo que se conoció como el Cordobazo y que estuvo precedido de otro fenómeno similar, conocido también como el Rosariazo, donde fueron asesinados varios estudiantes, ¿no? En primer lugar el estudiante Ramón Bello, un estudiante rosarino de Ciencias Económicas, y luego un estudiante secundario, Norberto Blanco, de solo 15 años. Días antes incluso de estos dos asesinatos había caído en Corrientes Juan José Cabral, es decir, estamos hablando de asesinatos sistemáticos de militantes estudiantiles que van a generar un descontento también a nivel de la clase trabajadora, que ya venía peleando por diversos reclamos, en el caso específico de Córdoba, por lo que se conocía como el sábado inglés, es decir, la posibilidad de trabajar 44 de las 48 horas y que se les pague las 48 efectivamente, y que confluyen en la convocatoria de un gran paro nacional para el 30 de mayo, que es adelantado en las calles por el activismo fundamentalmente fabril de Esmata, de Luz y Fuerza. Estamos hablando de Atilio López, de Agustín Tosco, de grandes referentes referentes del sindicalismo de base, combativo en aquella Córdoba activa, y que se encuentran en las calles al grito de obreros estudiantes, ¿no? Unidos adelante, y que va a generar este gran acontecimiento, esta huelga política de masas, porque además se adelanta esa huelga general con suspensión de actividades, planteando un paro activo, algo que se le ocurre, entre otros, a Agustín Tosco, salir a las calles de manera planificada, movilizarse en columnas de manera sumamente organizada, y salir a recuperar las calles, el espacio público, donde se van a generar numerosos enfrentamientos, van a desbordar a la propia policía en alrededor de 125 manzanas, y va a haber un combate callejero con barricadas, incluso con toma de rehenes, ¿no?, con expropiación de armas de algunas armerías, incendio de comisarías, es decir, una dinámica de lucha callejera y de confraternización del estudiantado y del movimiento obrero pocas veces visto en la historia argentina. Una diferencia también entre las burocracias sindicales y las bases, que no respondían ya a lo que las burocracias sindicales proponían, ¿no? Vamos a escuchar al propio Tosco hablando entonces de lo que fue esta gesta histórica del Cordobazo. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo. Ese glorioso Cordobazo que trajo aparejada, lamentablemente, muchas muertes, el encarcelamiento, entre otros dirigentes del propio Tosco. Recordemos que en la ciudad de Rosario, previamente, en esos acontecimientos donde murieron varios estudiantes, como relatábamos, como en la ciudad de Córdoba, se instaló el ejército, se constituyeron tribunales militares, fueron juzgados por estos cuerpos militares buena parte de los dirigentes, los referentes de estas acciones directas, y sufrieron el encarcelamiento, en el caso de Tosco, como es conocido, en la Patagonia, ¿no? Y no va a ser el único, no va a ser el último, de alguna manera va a ser uno de los primeros de estos famosos asos que se fueron sucediendo en Argentina, el tucumanazo, el mendozazo, y yo quisiera recordar el segundo cordobazo, ¿no?, el que se conoció como el viborazo, en alusión a la frase de un gobernador interventor, que la voy a reproducir porque me dice mucho de cómo las clases dominantes, cómo la casta política, en este caso la casta político-militar de las Fuerzas Armadas, veía a los sectores populares y a esa politización creciente, ¿no? Es casi un discurso medieval. Dice el gobernador Camilo Uriburu, ¿no?, a poco de asumir: declaro, sí, que confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza, pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. Esa idea de que le va a cortar de un solo tajo la cabeza a la víbora fue respondida con un segundo cordobazo, una insurrección popular enorme que se sucedió el 15 de marzo de 1971, en un estallido conocido como el Viborazo, como respuesta popular a esa frase que le va a costar la caída a este gobernador, y al poquito tiempo incluso la caída al propio Onganía, ¿no? vamos a compartir para cerrar nuestra efeméride del día de la fecha, la parte final del testimonio del cordobazo que escribe Agustín Tosco, y cierra diciendo: en medio de esta lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que se convierten en poco menos de 7 meses por la continuidad de esta acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Esta frase tan, tan vigente y tan recordada y recuperada de Tosco, ¿no? Para cerrar nuestra efeméride del día de la fecha. Un compañero que murió producto también de las condiciones, cuando hablaba Santi, ¿no?, de las condiciones en esos 12 días que estuvieron detenidos, y cómo la padecieron, ¿no?, corporal y psicológicamente. Bueno, el hecho de Tosco haber padecido durante meses y meses la condición de preso político deterioró profundamente su salud, es decir, muere incluso en un traslado, digamos, ya en condiciones calamitosas, poco antes de que directamente se constituya la dictadura cívico-militar en forma explícita, en una coyuntura donde la AAA estaba haciendo estragos y asesinando a cientos de militantes populares. Así que un poco la muerte de Tosco temprana fue parte de ese exterminio físico, psicológico de los sectores populares por parte de la dictadura cívico-militar que se instauró el 24 de marzo del 76, ¿no? Él murió en el año 75, pero ya con un estado de salud muy deteriorado. Cerramos entonces la efeméride del día de la fecha, ya son 12 y un minuto en este programa intenso que tuvimos aquí de Enredando las Mañanas, ¿no? Mañana hay una jornada político-cultural sobre el cordobazo, 47 años, a las 8 de la noche va a ser en Piedras 1676, en Capital Federal por lo menos, seguramente en cada provincia, en cada espacio siempre se hacen actos políticos, ¿no? No solo recordando, como decía Santiago, el compañero, como una efeméride el cordobazo, sino para retomar también esos métodos sindicales, esos métodos de lucha obrera, ¿no? Y también estudiantil, en el caso también del cordobazo, que los estudiantes también, obviamente, la mayoría somos obreros, también obreras, y para recuperar también estos métodos y esa lucha, ¿no?, que hay que, digamos, refortalecerla. La convicción de la unidad, ¿no?, la unidad como no como concepto revolucionario en un sentido abstracto, sino como algo que se ejercita a diario. Si algo tuvo de relevante, de fructífero Agustín Tosco, era esa vocación, sin claudicar, sino con convicciones concretas, con una coherencia ética, a apuntar permanentemente a la unidad, ¿no? Y no solo la unidad de la clase trabajadora en un sentido amplio, sino también con otros actores de lucha. Entonces la solidaridad activa, como un precepto cotidiano, es algo hoy a ejercitar en ese legado que nos dejó Tosco. Nos quedaron un montón de cosas afuera de este programa, entre otras Juan Ciucci, que hoy se cumple 40 años del secuestro y asesinato de Raimundo Gleiser. Hay distintas propuestas de homenajes, una es en el Gomón a las 19 horas, hoy acá en Capital Federal, pero bueno, ya en 15 días estaremos hablando y recuperando nuestra tan querida columna de cine, y todo lo que nos quedó afuera se irá retomando seguramente en esta semana de Enredando las Mañanas. Nosotros nos vamos con un temita en relación a nuestra efeméride, se viene el estallido, y nos escuchamos entonces el lunes desde Radio Pueblo, desde Jujuy, para seguir construyendo esta comunicación comunitaria, alternativa y popular.